4912-6666-4911-0657, 11 y cuarto en toda la República Argentina y 16 para ser más precisos, sigue siendo 9 grados 7 de temperatura, por lo menos aquí en Capital Federal. Nosotros estamos abriendo prácticamente un ciclo de entrevistas, digamos, con mucha gente que vamos a estar haciendo en lo posible una vez por semana. Vamos a ver si podemos extenderlo a más días también. Sí. Lo que pasa es que estamos con un montón. Claro, estamos con un montón de cosas y realmente la idea es tratar de hacer mínimamente una vez por semana una entrevista distinta. Tengo entendido que estamos comunicados con el señor Gustavo Garzón del otro lado. Buenos días, Gustavo. Federico te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Gustavo? Un placer tenerte del otro lado. Hola, escucho medio mal. Ahí me vas escuchando mejor. Ahora un poco mejor. Ahí mejor. Te decía, un placer tenerte aquí, por lo menos vía telefónica, bueno, para charlar contigo. Igualmente. Gustavo, vamos a empezar por algún lado, es la primera vez que charlamos y todo eso. Vos estás por estrenar ahora La Gran Magia, ¿no? Sí, el miércoles. Una obra de teatro junto a Víctor Laplaza, Karina K. ¿Quién me estoy olvidando? Y bastante, porque somos como 18. Acá Ballestero, Luis Longhi, sí. Marcelo Sicard, sí, un elenco muy grande. Carlos Bue, muchísima gente. Sí, sí. ¿Cómo se viene esta obra? ¿De qué trata? Mira, es una obra italiana, escrita por un gran autor que es Eduardo De Filippo, que es como su nombre lo dice, juega con el tema de la magia. Víctor Laplace es un mago, sí, y yo soy un hombre a quien él le hace desaparecer a su mujer, es un mago medio chanta. Y podría haberte hecho desaparecer otra cosa. Toda la obra consiste en la metáfora acerca de todo lo que uno puede hacer para perder al ser querido. Claro. Es una obra muy interesante, muy muy muy muy linda obra, hecha en todo el mundo. Acá es la primera vez que se hace, pero es una gran obra dirigida por Daniel Suárez Marsal, con vestuario Renata Yushen y escenografía de Jorge Ferrari, y todo un plantel De la hostia, ¿no? En el Teatro Alvear, que es un hermoso teatro también, así que es una propuesta muy muy importante. Gustavo, ¿en qué teatro no has actuado todavía, si es que existe aquel teatro? No, ¿no? Sí, varios no actué. ¿Sí? ¿En cuáles? En el Lola Membrives no actué. Ajá. Bueno, no sé si tantos. Ya me parecía. No, en el Lola Membrives seguro. Uno hay. Después en el Gran Rex, todo eso, donde se hacen las cosas más infanto-juveniles, tampoco. Tampoco. En el Ópera, todo eso, no. En el Gran Rex. No crucé el obelisco para allá, Tabarís tampoco. Claro, El obelisco para acá. De una par tampoco. Es como tu general pase, el obelisco. Sí, hasta ahí llegamos. ¿Qué dice, capital, Gustavo, vos o en provincia? Yo soy de Capital. ¿Sos de Capital? ¿Siempre fuiste de Capital? Sí. Estuve una época viviendo en El Viso, pero yo nací acá y ahora vivo en Núñez. Aprovecho la situación porque, como dije hace un rato, es la primera vez que charlamos con vos, Gustavo. ¿Cómo fueron tus primeros años en la infancia? ¿Dónde se te da lo de la actuación? ¿Por qué empezaste por ese lado? ¿Se dio de casualidad y te gustó? No, se ve que es algo que tenía adentro, no sé dónde viene, la verdad, porque ahí cuando estaba buscando mi vocación, cuando terminé el secundario, que no sabía bien qué hacer porque nada me entusiasmaba demasiado, ahí me encontré una curiosidad por este tema, de algunas veces que había ido al teatro, llevado por profesora del colegio, sí, y me pareció que me iba por ahí una curiosidad, y ahí busqué en la guía la dirección y el teléfono del Conservatorio de Teatro, y me fui a anotar, y ahí me empezó a gustar, y a gustar, y después vi que tenía algunas condiciones y que podía vivir de eso también. Claro, que es importante también, ¿no? Y sí, en el momento eso es importante. Al principio no, porque cuando elegís lo que te gusta, en realidad uno está pensando cuánto va a ganar, sino en lo que vas a hacer, sí. A tu gusto y en descubrir una vocación. Bajar la cabeza y le das contra todas las paredes que sean, es verdad. Y es lindo, si uno descubre que tiene una vocación, poder profundizar y perfeccionarse y que se llegue a hacer una vida en función de eso. Realmente. Después, si podés unir que eso a la vez sea tu medio de vida, bueno, cartón lleno, ¿no? Sí, no, sería la frutilla del postre, claro, ¿no? Que no siempre se da. Así que más o menos, con desniveles, más y menos, más o menos me la fui rebuscando para sostener mi vida económica también con esta profesión. Que también es muy difícil y me imagino que en aquellos años también habría sido mucho más difícil, ¿no? Hoy, bah, no siempre sé. Difícil. Esto acá necesita un golpe de suerte. Sí, es verdad. Muy duro. Es verdad. De acá, qué sé yo, debemos haber, no sé, 20.000 actores y que sí. Viven de la profesión, debe haber 500. Como 500, mucho. Sí, sí. Como que, mucho. Que viven bien de la profesión. No, bien 30. Sí, así, sí, es bien, onda Nordelta, todo eso, 30. Después hay un pelotón ahí, más o menos, que estamos muchos, que seremos unos 200, 150, que nos la rebuscamos, clase media, claro. Y después hay un montón de gente que es actor, pero labura otra cosa, la mayoría. ¿De carrera cuántos años tenés ya, Gustavo? Y unos 30 años, más o menos. Epa, sí. Es para festejar eso, ¿eh? 30 Bastante. Años de profesión y poder seguir viviendo de eso. Es, sí, cada vez que me sale un laburo, festejo. Sí, no, eso... La verdad, pues no, bueno, seguimos en la misma, no tengo que ir a la municipalidad. No tengo duda. ¿Cuál hora, cumpliste ya tu sueño desde aquellos años mozos en donde entraste a este conservatorio y empezaste a vislumbrar tu faceta artística? Me imagino que tendrías un sueño. ¿Lo llegaste a cumplir ya o todavía tenés sueños pendientes? Tenía fantasías de gloria, así de que iba a ser un gran actor, que la gente se iba a parar en los teatros para aplaudirme. Y no, en realidad no llegué a tanto, sí. Pero más o menos me acerqué a lo que yo quería. Los sueños son medio inalcanzables, ¿no? Siempre, sí, sí, siempre. Uno siempre piensa en más. Sí, por algo son sueños también. Claro, ¿no? Pero sí que uno tiene fantasías de que, qué sé yo, vos soñarás con decir, bueno, y ser el periodista más famoso, más prestigioso y más reconocido en el mundo. Sí, Y después uno se va conformando con lo que le toca y va aceptando su realidad y tratar de mejorar cada día en lo que uno puede. Sí, sin duda. Pero yo voy renovando mis, más que sueños, mis ideales y mis metas, los voy modificando y me voy renovando y ahora quiero dirigir cine, así que... Ah, mira. Sí, así que estoy atrás de eso. Mira. Eso me mantiene bastante despierto y inquieto, ¿no? Que no debe ser moco de pavo, ¿no? Ya no. Decíamos, de vivir de esto ya es difícil. Y llegar en un proyecto a director de cine, me imagino que debe tener sus complicaciones, ¿eh? Sí, pero no es imposible tampoco. No, eso sí. Entonces, como está subsidiado el cine. Claro, sí. Entonces, acceder a un subsidio, bueno, no es tan difícil como conseguir capitales privados para filmar una película. Claro, sí, es verdad. Gustavo, que, bueno. Rubén te saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Igual tenés un currículum bastante sí, grande. Extenso, ¿eh? Más de 16 películas, series televisivas, televisión, tenés, no sé, no las pude contar, pero desde el 82 hasta el 2008 sí, tuviste. Sí, de sí. Teatro como actor y dos como director. Sí, sí, tenés una gran carrera. Sí, después escribí y escribo también, y fui productor. Sí, la verdad que conozco el asunto desde todas las aristas. Sí, claro. Sí, por suerte sí. Y por ahí leí también de que fuiste profesor de teatro, ¿puede ser? También. En una exodería. Exactamente. ¿Una exodería? ¿Cómo fue esa historia? Es una sodería que el dueño murió y el hijo lo convirtió en un espacio cultural, que es arquitecto. Sí. Entonces la transformó en espacio cultural y quedó muy lindo. Todas las paredes son sifones. Ah, acá cerca de mi barrio. Sí, muy simpático. ¿Te quedaste con alguno? Sí. No. ¿Dónde te llevaste? Todo vacío. ¿Y como profe, cómo sos? ¿Sos riguroso? Como parece. Me involucraba mucho, muy comprometido. Sí. Soy paciente, tolerante. ¿Qué sé yo? No. Tenía gente que nunca había estudiado teatro. O sea, no podía ser demasiado exigente porque no todos querían ser actores los que claro. venían a anotarse. Entonces, claro. Con los que querían ser actores, uno se pone más exigente porque ellos lo necesitan. Pero hay gente que estudia teatro por otras cosas, ¿viste? Porque le manda psicólogo. Sí. Bueno, pero hoy en día está todo tergiversado, Gustavo. Está todo tan raro hoy en día, que está bien, que puede ser unas salidas como para conocerse uno mismo, pero sí. tampoco andamos ir a tanto, ¿no? Me parece. Acá en Buenos Aires todo el mundo estudia teatro, qué sé yo. Claro, sí, sí. No, o sí. Todo el mundo va al psicólogo. No, sí. Bueno, teatro es un poco más barato, por eso lo hacemos. Sí, sí. ¿Hiciste terapia, Gustavo, alguna vez? Sí, terminé. Terminé mi ciclo. Mirá vos, uno de los afortunados que ha terminado. ¿Cuánto tiempo? No, yo me di por terminado. Yo dije, bueno, con esto me la rebusco. Más o menos escuché lo que tenía que escuchar y dije, ya está. Ya depende de mí. no voy a seguir andando pidiendo consejo todo el tiempo. Y aparte, claro, viste que al psicólogo le tenés que decir la verdad. Me imagino que al final le habrá dicho, mira, Nero, y aparte por lo que me está cobrando ya, Nero, se me sanó todo. Y un poco sentía después se volvió reiterativo. Después de dos, claro, tres años ya decía esto, ya me lo dijo. Claro, esto ya me lo dijo. Para de vuelta. Otra vez. También decía siempre lo mismo. Después de dos años me está remarcando el mismo error. O me está cargando, o yo soy un tarado. Sí, bueno. Sí, sí. ¿No? No, pero en realidad a mí me fue muy útil. La psicología, muy, muy útil. A mí me ayudó mucho. A mí me hace muy bien hoy en día y empecé hace poco. Uno de los programas que más recuerdo yo, con los que me he reído muchísimo, pero muchísimo tiempo, toda la temporada que ha durado, fueron Los Machos. Ajá. ¿Vos qué recuerdo? ¿Cuál de todas las series que televisivas, más que nada? Sí. ¿Cuál tenés el mejor recuerdo o el que más te haya pasado mejor? O como vos quieras. Te diría dos programas. Uno fue Señoras y Señores. En realidad porque lo escribía yo y nació de mí, fue una idea mía, entonces fue como un viaje a la creatividad impresionante que me abrió después toda esta posibilidad de escribir y de... O sea, que me cambió un poco la cabeza artísticamente, ¿no? Escribía, producía, bueno, elegía el elenco, que eso es muy... Claro. Entonces fue muy, muy, muy, muy intenso, muy importante para mí. Y después Vulnerables, también la pasé muy bien. Muy buena tía. Porque también, sí, encontré también ahí en Polka un grupo muy lindo y la pasábamos muy bien. Uh-huh. Qué sé yo. En general los recuerdos que uno tiene, más que por los resultados, son por cómo vive los procesos, ¿no? Cómo, claro, cómo lleva con la gente. Claro, sí, obviamente. Si tenés ganas de ir a hacerlo porque te gusta encontrarte con tu compañero o no tenés ganas. A veces... que yo, hay cosas que son muy buenos los resultados, pero vos la pasás como el culo. Sí. Entonces lo que te queda no es el resultado, sino cómo la pasaste, cómo la cantidad pasaste de amigos que te quedaron en cada lugar. Es un poco la secundaria, ¿no? Es aburrida la secundaria, pero es así. La vida es una eterna secundaria. Sí, es verdad, verdad. Qué suerte que me lo decís. Porque los resultados no te los puede asegurar nadie. Lo único que uno puede saber es si uno está a gusto en lo que hace. Después vos estás haciendo el programa. Si te escuchan 2 o 2 millones, no depende tanto de vos. No. Claro. Vos lo único que depende de vos es establecer una buena relación de la laburo, hacer con responsabilidad lo que haces, claro, ser respetuoso, sí, con tus compañeros. Y que eso se note también, y cuando y se eso transmite... Eso se nota, pero tampoco llegada te asegura el éxito. No, pero tiene llegada, eso seguro. Ah. Gustavo, tenés, incontables series televisivas, incontables obras de teatro. ¿Dónde te sentís más cómodo? ¿De repente en la tele, en el cine, en el teatro? Teatro, ¿no? Sí, yo haría teatro toda la noche de mi vida. ¿Sí? Por mi fuera. Sí, ya a mí me hace muy bien el teatro. Me gusta mucho, lo disfruto mucho. ¿Y lo hacés por eso, por esa magia que tienen las tablas, ese escenario con la gente? ¿O te llama por una cuestión más personal? De decir, bueno, prefiero estar, qué sé yo, todas las noches en un teatro que ir a grabar todo el día en televisión. No, ni hablar. No sé, es difícil de explicar. Es algo que uno siente, tal vez sea parecido a lo que ustedes sienten frente a un micrófono. Quizás. Es algo, una sensación que solo la conoce el que la experimentó, que tiene que ver con la comunicación con el compañero, que tiene que ver con dejar de ser uno un rato, descansar de uno mismo para ser otro. Claro. Esa mentira, ¿no?, que nos inventamos para dos horitas de corte con la vida para decir palabras que no son tuyas y en un espacio extraño como es un teatro, con las luces apagadas, con algo medio ritual, los que camarines, no sabe cuánta gente va a venir, sin muchas, toda una cosa bastante... para mí es un espacio muy gustoso. Yo siempre, llegar al teatro para hacer la función, para mí es como, no sé, comer una rica comida, o tener una buena relación sexual, o tener una buena conversación con mis hijos. Claro. Se acerca a las cosas más lindas de la vida. ¿Qué haces en esos momentos en los que el hombre necesita tener esas 2 horitas de relax? Que no estamos hablando de teatro, digamos. Que estás en tu casa, que te vas a caminar. ¿Qué es lo que haces para distenderte en el día? Camino mucho, voy al Parque Saavedra, que me queda acá cerca de mi casa. Ajá. O camino, o ando en bicicleta, o hago un poco de yoga, o me voy a nadar. Alguna cosa donde pueda meter el cuerpo y donde me sienta que me oxigeno, que el aire me da fuerza y energía, ¿no? El respirar profundo. ¿Eso es más de ahora o siempre fue así desde que tuviste constante trabajo? No, de a poco fui sintiendo la necesidad, ¿no? De joven no es la misma necesidad que después de los 50. Cada edad, claro, tiene su antes era el deporte así de competencia, el básquet, después fue el tenis. Mira, yo te imaginaba más recitalero, más de ir a recitales o ir a ver también bandas, me gusta también cosas. Pero eso es más pasivo, digamos, el observar, a mí yo necesito más de la acción, ¿no? El ver lo que hacen otros no deja de ser ver y escuchar lo que hacen otros. Claro. Eso también, pero eso va por otro carril. Las cosas que me pide el cuerpo, así, para como decías, para distenderme o para renovar mi energía, tiene que ver más con lo físico, con meter el cuerpo, con la actividad física y con la respiración, sobre ¿Música, todo. ¿Qué estilo escuchás? Soy muy variado, muy variado. Me gusta el rock nacional, me gusta Calamaro, me gusta Fito Páez, me gusta Charlie, me gusta la música clásica, me gusta Leonard Cohen, me gusta Bob Dylan, me gusta muchas cosas, demasiadas me gustan. Cosas mucho. Buenas. El Drexler, bueno, Drexler Sabina, mucho. Gusto, hoy en día la situación en el país, bueno, hoy en día y ayer en día, ¿no? Siempre tuvimos unos ribetes desde que tenemos democracia hasta ahora. Siempre hemos sufrido, hemos sido un país sufrido y mucho antes también, no puedo hablar mucho de eso, más que nada por lo que he leído y no por lo que he vivido. Sí. Pero me parece que hoy en día, el país está cruzando una etapa. Me da la sensación a mí, no sé si vos coincidís, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Cómo ves que se viene el día de mañana Argentina? Yo lo veo muy bien Argentina. ¿Sí? Sí, yo lo veo muy bien, mucho mejor. Desde que tengo uso de razón, es el mejor momento. Desde que tengo uso de razón, yo me acostumbré a que en la Argentina siempre las noticias eran malas. Sí, es sobre verdad. Todo las económicas, ¿no? Porque uno se olvida. A partir, digamos, de Isabel en adelante, una vez caído Perón, siempre fuimos para atrás. Siempre. Para atrás, hasta que llegó el 2001, que ya fue el colmo del hundimiento. Y yo creo que a partir del 2001, 2002, 2003, el país empezó a mejorar. Y hoy día el país está mejor, por suerte. Está más sólido, está más firme. ¿Te agarró el corralito en aquel 2000? Me agarró el corralito, sí, un poco. Sí. Después fui recuperando el dinero, de a poco. Habré perdido un 10% nomás. Sí, como todos. Nadie salió ganando. Va, los que salieron ganando no nos vamos a enterar nunca, digamos, todo esto, ¿no? Acá el problema que tenemos en la Argentina, me parece que hay corporaciones minoritarias que no quieren que la mayoría esté mejor, sí, que no les verdad, conviene y que no quieren perder sus privilegios. Es verdad. Bueno, atentan con las armas que tienen, atentan con los periodistas, atentan con la mesa de enlace, con lo que pueden tiran. Claro. Pero creo que todos tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que cuidar esto que tenemos y no dejárnoslo arrebatar por las corporaciones minoritarias, ¿no? Que tienen los intereses más poderosos. Pasa que estar muy atentos a eso. En el ámbito, ¿no?, también de ustedes, de los actores, todo esto que decís. Claro, que los actores estamos ahora totalmente fuera de circulación. Fuera de circulación. Claro, en la televisión no estamos. No hay. Decime si ves un actor haciendo un reportaje en la televisión. Ha cambiado tanto la televisión. Sí. Pero esto tiene responsables. Por supuesto, pero por supuesto que sí. Hay responsables y hay ideólogos de todo esto. Hay también, ideólogos, hay responsables, hay intereses, sí, claro, hay resentimientos, hay corporaciones que copan la parada. Sí. Por los actores no somos los únicos desplazados, pero es muy obvio, si vos prendés la televisión, no vas a ver un solo actor siendo reporteado en la televisión. No. A menos que estés en un quilombo mediático, obviamente. Bueno, esos no son actores. No son actores, es verdad. Sí, yo coincido. Eso es payasada. Payasada, circo barato. Sí, coincido. Circo barato es todo. Después hay algunos pequeños espacios, pero lamentablemente hemos ido perdiendo terreno. No digo los actores, no importa los actores. El pensamiento científico argentino no está en la televisión argentina. La televisión argentina es una berretada hoy día, lamentablemente. Sí, y no solamente la televisión, también en muchos ámbitos. Hay muy pocos espacios para que las bandas toquen. No puede ser que todavía, estando en el 2010, las bandas sigan pagando para tocar. Esto es una locura, en donde sea. Lo mismo que los que empiezan a hacer una obra de teatro amateur, que tengan que alquilar un espacio. Entonces cuando la gente se queja tanto de la ley de medio, qué sé yo, necesitamos una ley que defienda a los artistas, a los pensadores, a los científicos, porque si no, se apropian de la cultura otra gente, y con dinero se apropian de los espacios, se van apropiando, y va a llegar un momento que, por ejemplo, para escuchar a Mercedes Sosa tiene que morir. Claro. Entonces, el día que se murió, estaban todos los canales. Sí. Al día siguiente no está más, y nunca más estuvo. Y nunca más, es verdad. Ni ella ni tantos artistas que tenemos. No están, no están, no hay ningún programa con música como la gente. La verdad que es lamentable con la expresión cultural que tenemos, ¿no? Sí, es verdad. Con todas las manifestaciones y la cosa que hay. ¿Solís escuchar radio, Gustavo? Sí, escucho mucha radio. ¿Qué escuchás? Escucho Radio del Plata a la mañana, Eliana López Foresi, ajá, de 6 a 9, y después escucho a Víctor Hugo. Uh-huh. Siempre y... AM. AM, sí, sí, sí. Uh-huh. Y después, bueno, para escuchar música, por ahí, nah, ahí cambio un poco, pero me gusta mucho informarme. Y cuando no, me informo un poco con la radio a la mañana y con los periodistas que a mí me gustan. Me gusta, claro, López Foresi, me gusta Barone, me gusta Víctor Hugo, esto que tomó ahora, esta sinceridad que tiene de ir cambiando su postura, sí, delante del micrófono con, sí, mucha valentía. Sí. Y con mucha cabeza, obviamente. Con mucha cabeza y poniendo en duda cosas que él mismo afirmaba, cosas que muy poco nos... tenemos la valentía y la capacidad, la flexibilidad, sí, de poder darnos cuenta que nosotros, aunque tengamos más de 50 años, no podemos equivocar y habla bien de la persona poder expresar una equivocación al micrófono, ¿no? Sí, sin duda alguna. Bueno, y hay mucha gente que me gusta, la verdad, que no son los únicos. Hay mucho periodista también que me gusta. Está... mucho la Rock and Pop, me gusta mucho Pergolini. Sí. Me parece el mejor animador de la radio. Bueno, pero hasta que empezaste a hablar con nosotros, Gustavo, bueno, ahora ustedes son mis ahora amigos. Ahora después de esta charla somos amigos. Vos empezaste a charlar diciendo, no, soy actores de clase media, ¿cómo se llama este programa? Clase media, ya está, claro. O sea, no hay más que decir a todo esto. Me parece que ahora ya tenemos una nueva elección. Además, a mí me dice, amigo. ¿Cómo se llama el programa? Clase media. Ah, clase media. Claro. Es un nombre muy interesante, ¿eh? Sí. Es un nombre la fatídica clase media argentina. Exactamente, exactamente. Por eso te digo, ahora tenés uno par para escuchar. Porque Mario ya está, ya es empresario, ya tiene toda la plata. ¿Qué no, crees? Clase media. Clase media es la ensalada rusa más difícil de comprender. Sí. Vos sabés que... comprender no... a quién vota la clase media es increíble. No, es imposible. No tiene manera de... no resiste análisis. Hasta ahora, hace 6 años que nos llamó clase media, no entendí una votación hasta ahora. Ni antes ni ahora. No, esperemos no, que no vuelvan a votar al procesado. Esperemos, por favor. No se sabe, no que sabe. Tengamos la conciencia. Hasta puede ser que sí. Sí, más o menos. Bueno. Gustavo, no sé qué haces por las mañanas, por lo general, pero la verdad es que te agradezco muchísimo este tiempo que nos ha brindado, no, como para empezar esta serie de entrevistas. Me gustaría invitarte con el resto del año a que vengas a desayunar acá un día. Bueno, como no, con todo gusto. Ya se dará la oportunidad. Hoy por eso estoy acá en casita, que está fresco, y me dieron la comodidad de hacerlo por radio. Así que... para terminar, si me permitís, me gustaría recordar que estamos ahí en el Teatro Alvear de miércoles a domingo haciendo la gran magia, que esperamos a la gente y ustedes están súper invitados porque han sido muy muy atentos conmigo. Se agradece, Gustavo. ¿De qué cuadro sos vos, Gustavo? ¿Seguís fútbol o no? La Paterna. ¿De argentino sos vos? Cachocho. Dimos la vuelta en la cacha, disculpen, ¿no? ¿Fuiste? Fui. No le rompimos nada. Sí, fui con mi hijo. Mirá vos, estabas en los micros, yo vi pasar como 30 micros argentinos, no lo podía creer. Fuimos en auto. Bien, entonces, doble festejo. Sí, empezás contento. Ahora y saliste campeón. Muy contento. Felicitaciones por ambos lados, Gustavo. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Ya arreglaremos algo en piso para el resto del año. Gracias a ustedes. Mucha suerte y éxitos más que nada. Ustedes también. Abrazo. Chao, querido.